La Voz de los Trabajadores tiene el agrado de presentar el pulso sindical de la semana. El análisis del mundo sindical y social por el presidente de la CGT, Manuel Ahumada Lillo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hace algunas semanas atrás fundamentábamos el porqué del no olvido. Expusimos con claridad que hay hechos en la historia que deben mantenerse vivos, no como un ejercicio de autoflagelación, sino como un acto de compromiso y ratificación de lo que buscamos: construir una sociedad sana, digna y justa, y que para ello no puede haber impunidad. El caso Krasnov-Marchenko muestra que no nos equivocábamos. Bien que Piñera y la gente de gobierno haya separado aguas de un acto de homenaje a un asesino, pero cuidado, que podría ser solo para salvar apariencias. No olvidemos que han sido activos partícipes de homenajes a los gestores intelectuales y materiales del golpe de Estado. Siguen sin exigir que se diga toda la verdad sobre la violación a los derechos humanos y continúan culpando a las víctimas en vez de a los victimarios. Miguel Krasnov-Marchenko, de 65 años de edad, es uno de la media docena de agentes de la represión que más condenas judiciales ha acumulado en los últimos años. Su participación comprobada en las muertes o desapariciones de 27 personas le ha valido hasta el momento condenas a firme en 21 causas, con sentencias de más de 100 años de presidio efectivo por un homicidio y 26 secuestros calificados, y tiene más de 50 causas pendientes. Financista del libro Miguel Krasnov, prisionero por servir a Chile, es Alfonso Márquez de la Plata, exministro del Trabajo de Pinochet, quien dijo que a la presentación del libro fueron invitadas todas las autoridades. La cuestión no es menor. Estos tipos están convencidos que secuestrar, torturar, matar y desaparecer personas fue un servicio al país y se sienten orgullosos de ello. ¿Cuáles son las otras autoridades invitadas? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Al menos Guido Girardi la expuso con claridad hace algunos días. Finalmente, y por muy doloroso que sea asumirlo, no podemos olvidar que el principal anfitrión de este convite sanguinario es el alcalde de Providencia, un fulano prepotente, milico retirado y profesor de torturadores, que ha sido electo, sin embargo, por más de la mitad de los ciudadanos chilenos que viven en esa comuna. También están electos por votación la hija de Pinochet, diputados y senadores que colaboraron abiertamente con la dictadura, por lo que es claro que son muchos los que por ahí van añorando esos momentos en que disponían del poder absoluto y aspiran a recuperarlo. Todo lo anterior son motivos más que suficientes para entender que no basta hablar de la más amplia unidad, sino que hay que dar pasos para una construcción real de la misma. Construcción que pasa necesariamente por una condena sin ambigüedad de la dictadura, sus servidores y todas las marcas que han dejado en la sociedad: AFP, ISAPRES, privatizaciones y un largo etcétera más que conocido. Sin duda que al menos por ahora, por lo que se ve, la exigencia anterior seguirá siendo palabra de discurso, pero no acción concreta. Por lo mismo, hay que seguir construyendo desde la base. Saludar y estimular los esfuerzos estudiantiles, poblacionales y sindicales. Decir a todos que hay que ampliar más el espacio, que no es la construcción de partidos lo que está en primer lugar, sino que la unión de voluntades. Por eso, es un honor saludar la integración a nuestras filas del sindicato de la empresa de calefactores Bosca, que tiene 92 socios, y la constitución de un sindicato en Andacollo, que en solo 2 semanas pasó de 30 a 90 socios, y quienes nos han invitado a una asamblea para recibir su incorporación a la CGT. Un tema musical y volvemos. aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Reclamamos, exigimos reformas urgentes a la ley de negociación colectiva. Pero no nos quedamos solamente en eso. El movimiento sindical se despercude de sus debilidades lentamente y avanza. Con todas las dificultades que tiene, avanza. Por eso, nosotros seguimos trabajando con nuestros sindicatos y presentando proyectos de contrato colectivo, obteniendo en algunos casos soluciones positivas. Saludamos a los sindicatos Hotel San Francisco y Hotel Sheraton en Santiago, junto al Hotel Los Navegantes de Punta Arenas, quienes deberán resolver en los últimos días de noviembre si aceptan las ofertas de los empleadores o preparan la huelga. El sindicato de Textil Adawi llegó a un acuerdo con su empleador y firmó un contrato colectivo que contiene la mantención y vigencia de los actuales beneficios, además de un reajuste real a los sueldos más un bono de término. El sindicato de la empresa de productos de limpieza y aseo Fibro Chile no está afiliado a nuestra organización, pero estamos apoyándolos en el proceso de negociación. Las fechas para resolver la última oferta de la empresa o la huelga va entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. En el sindicato Market Line, vinculado a los call centers, tampoco está afiliado a la CGT. Sin embargo, junto a nosotros y con nuestro respaldo, presentaron proyecto el 7 de noviembre y ahora se encuentran a la espera de la respuesta de la empresa. Con ellos trabajaremos hasta el término del proceso. Por otro lado, los trabajadores asociados al sindicato de la empresa Patrol presentaron su proyecto el 17 de noviembre y esperan respuesta los primeros días de diciembre. Finalmente, el sindicato Interempresas Austral, que reúne a dos empresas y negocian como grupo, lo que prueba que sí se puede negociar colectivamente los interempresas con representación directa de los trabajadores, presentaron su proyecto el 17 de noviembre. Cada uno de estos sindicatos tiene asignado un dirigente de la CGT que coordina las diferentes partes del proceso de negociación. Hablando de beneficios y avances, saludamos el cierre de las negociaciones en el sindicato de la Florida. 148 socios que, pese a no estar afiliados, contaron con nuestro respaldo en las conversaciones y las asambleas. Se logró un aumento del 4% sobre el IPC, locomoción de 21.600 pesos mensuales, aguinaldos, gratificación garantizada, bono de término de negociación de 180.000 pesos líquidos. La vigencia del contrato fue 3 años. Lo más importante es que se logró incluir en este contrato a 26 trabajadores que eran parte de convenios colectivos vigentes en la empresa, sacados entre gallos y medianoche. También suscribió su colectivo por 3 años el sindicato Andrade y Martínez, que hacen amplificación y otros apoyos tecnológicos en diversos establecimientos. Ellos consiguieron un aumento promedio de remuneraciones del 12%, un nuevo sistema de cálculo que garantiza un ingreso superior en todos los meses del año a los comisionistas. También obtuvieron aguinaldos, gratificación garantizada, IPC y otros beneficios. Esta es su primera negociación colectiva real. Queremos invitar a todos ustedes a leer en nuestra web la declaración de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile, ANFUNCH, quienes dan cuenta de instrucciones desde algunas direcciones regionales para próximos despidos. Asimismo, envía nuestro saludo y apoyo a las demandas de los trabajadores de la administración pública que están en proceso de negociación, así como también saludar a las y los trabajadores de Fundación Integra, en particular al sindicato número 1 afiliado a nuestra CGT, quienes a través de sus distintos sindicatos están negociando mejoras a sus condiciones de trabajo. Un nuevo pulso sindical que muestra la vida, la acción y los resultados de la acción sindical. Nos vemos la próxima semana. Hemos presentado el pulso sindical de la semana, solo aquí en La Voz de los Trabajadores, la radio de la clase obrera. Sigue en nuestra sintonía.